Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos. Muy buenos días, encantados ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados con un cielo soleado. Se espera el día de hoy que así esté el cielo soleado y despejado. Y de hecho las temperaturas que habíamos pronosticado el día de ayer y durante estos días, pues cambió porque hoy vamos a alcanzar los 91 grados como máxima y las mínimas de 61. Va a estar haciendo calor, así que a hidratarse muy bien. En estos momentos se registra un viento de 7 millas por hora, una humedad de un 29% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, como ya les había comentado, pues máximas 91, mínimas 61. El índice de rayos ultravioleta para el día de hoy va a estar alto. Va a estar en un número 6 de una escala del 1 al 10 y la exposición alta será a las 2 de la tarde, o sea, la máxima. Y el índice de rayos ultravioleta se va a empezar a manifestar desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Para el día de mañana, jueves 26 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 27 de septiembre, máximas de 83 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Lo curioso es que la semana pasada nos decía que los días más agradables iban a ser el viernes y el sábado. Y por lo visto, pues no, hoy va a ser más caliente todavía que el fin de semana. Para el próximo sábado 28 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 29 de septiembre se esperan máximas de 84 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Todos estos días van a estar el índice de rayos ultravioleta alto, así que cuídense, protéjanse con protector solar, protéjanse de los rayos ultravioleta. Nada más que investiguen muy bien ahí sobre las cremitas estas que uno se aplica, ¿no? Porque después también yo había hablado sobre un estudio en el que hablaban sobre el índice de rayos ultravioleta y cómo las cremas esas lo único que bloqueaba eran los otros rayos que son beneficiosos. Entonces sí hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero eso pasa por estar investigando. Pero por eso mejor les encargo de tarea. Creo que en el momento en que me enteré de eso, lo dije acá al aire. Entonces, pero ya fue hace como un año, más o menos, más de un año. Entonces, pues, queda pendiente esa información. Voy a volver a buscar esos artículos y científicos para ver cuáles son los que se pueden usar y que pues no tengamos ahí el miedito, ¿no? De que estemos haciendo lo incorrecto. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be. El retrato. Sidney Smith era una especie de celebridad en la ciudad donde vivía. Un día, decidió encargar a un artista local que pintara su retrato. El artista hizo un esbozo previo y se lo presentó a Sidney para su aprobación. Era de un parecido perfecto, pero Sidney se sintió molesto. «Esto no es precisamente lo que yo quería», fue lo que dijo. «Ha hecho mi cara demasiado redonda. Tiene que hacerlo de nuevo». El pintor hizo otro esbozo, pero Sidney no estaba aún satisfecho. «Mis espaldas no parecen bastante anchas», dijo. «Hágalo otra vez, pero ahora cambia algo de las espaldas». El artista hizo otro boceto con el rostro enjunto y las espaldas anchas. Sidney movió la cabeza impaciente. «Ah, aún no está bien», fue lo que dijo. «Me parece que la forma del mentón está mal y los ojos son demasiado pequeños. Tampoco me gusta la nariz». El pintor hizo un boceto tras otro, hasta que por fin Sidney se sintió satisfecho. «Bueno», dijo, «finalmente comienzo a gustarme». Cuando tuvo el retrato en casa, invitó a todos sus amigos y parientes a que fueran a verlo. Y todos se echaron a reír. «¡Qué artista tan horrible!», dijeron. «No se parece nada a ti. ¿Cómo ha podido dibujarte de esa manera? No ha captado ninguna de tus cualidades. La bondad de tu rostro, el destello de tu mirada. Eres mucho más atractivo de lo que aparentas en el cuadro que te han hecho». Cuando se hubieron ido, Sidney miró el retrato avergonzado y confuso. Lo envolvió en un papel oscuro y se lo devolvió al artista. «He cambiado de parecer», dijo. «Deseo que haga el retrato de nuevo, pero esta vez hágalo como el boceto original que me mostró. Ese es el que más me gusta». A veces, nuestro yo ideal es muy diferente de nuestro yo real. Necesitamos aprender a vernos y aceptarnos como realmente somos. Los que están cerca de nosotros nos quieren por lo que somos, no por lo que nosotros nos gustaría ser. Una pobre imagen de sí mismo puede falsear nuestro modo de presentarnos a los otros. Necesitamos confiar en la gente para aceptarnos como realmente somos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la frase que dijo Buda: tú mismo, al igual que cualquier otra persona en el universo, te mereces tu propio amor y afecto. Me da

En su colaboración, la famosa tarotista Moni Vidente Conexa señala que el día de hoy para Aries, el sol brilla sobre ti hoy, irradiando éxito y la alegría en todo lo que tocas. Esta energía astral te impulsa a tomar acción y avanzar con determinación en tus proyectos. Aprovecha este impulso para dar ese paso importante que tanto has contemplado. Confía en tu chispa interna. Hoy es imparable. Para el signo de Tauro, la estrella ilumina tu camino con luz de esperanza y renovación. Es el momento de confiar en tu intuición, ya que las decisiones que tomes ahora traerán abundancia. La conexión cósmica de hoy te recuerda que tienes la capacidad de hacer las mejores elecciones. No dudes de tu sabiduría interior. Géminis, el mago te otorga las herramientas necesarias para manifestar todo lo que deseas. Tu energía creativa y tus dotes comunicativas están en su punto más alto. Hoy es un día clave para materializar tus ideas y expresar tu verdad. Toma la iniciativa, los astros te respaldan a cada paso. Para el signo de Cáncer, la luna, tu regente, te invita a bucear en las profundidades de tus emociones. A pesar de que algunas situaciones puedan parecer confusas, la clave está en escuchar tu intuición. El universo te envía señales claras, solo necesitas confiar en tu instinto para hallar claridad en medio de las sombras. Para el signo de Leo, la fuerza, la carta poderosa, te dota de valor y tenacidad para enfrentar cualquier desafío que se presente. El cosmos te alienta a mantener tu confianza y calma sin perder el enfoque. Este es un día para demostrar tu liderazgo y superar los obstáculos con maestría. El éxito está a tu alcance. Virgo, hoy es un día para pausar, reflexionar y explorar tu mundo interior. El universo te llama a la introspección para aclarar tus metas y redescubrir tu propósito. La sabiduría que buscas está en tu interior, solo necesitas tomarte el tiempo para escucharla. Libra, la justicia te pide equilibrio y reflexión. Hoy es un día para evaluar tus decisiones desde todas las perspectivas posibles. El universo te envía la energía necesaria para tomar decisiones justas y equilibradas. Mantén la armonía en tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Escorpio, no temas a la transformación, pues es solo el preludio de una etapa llena de oportunidades. Los astros te recuerdan que de los cierres nacen grandes renacimientos. Acepta el cambio y abraza tu evolución personal. Sagitario, la templanza te llama a encontrar el equilibrio entre tus emociones y tus acciones. El cosmos te sugiere un enfoque sereno y armonioso en tus relaciones y decisiones. La paciencia será tu mayor aliada el día de hoy. Mantén la calma y permite que la paz interior guíe tu jornada. Acuario, Capricornio, el diablo aparece como un recordatorio de que debes ser cauteloso con las tentaciones y los excesos. Hoy los astros te advierten sobre decisiones impulsivas. Mantén el control sobre tus deseos y opta por la moderación. La clave de tu éxito radica en mantener el equilibrio. Acuario, la estrella brilla sobre ti ofreciéndote inspiración y claridad. Hoy es un excelente momento para conectarte con tus sueños y avanzar en tus proyectos creativos. El universo te anima a seguir tu visión y confiar en tu poder transformador. La inspiración cósmica está de tu lado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La luna, tu guía espiritual, te incita a profundizar en tus emociones. Aunque puedas sentir cierta confusión, tu intuición será el faro que te guiará hacia la verdad. Hoy es un día para dejar que tu instinto te conduzca a una mayor claridad emocional. De la mañana con 45 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Better way.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí en esta nota tenemos que un latino enfrenta una demanda de Tesla por $500,000. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Un creador de contenido afirma haber sido demandado por Tesla tras realizar una modificación en su Cybertruck. En su relato comparte detalles sobre la disputa, los cambios que realizó en el vehículo y cómo ha afectado su vida financiera. ¿Está Tesla siendo demasiado estricta con sus políticas? Vamos a descubrir los detalles de esa controversia. Emmanuel, un conocido creador de contenido latino, sorprendió a sus seguidores al anunciar que Tesla lo había demandado por $500,000. En un video viral, explicó que la razón de la demanda fue una modificación que realizó a su Cybertruck, un modelo que aún no está disponible para el público en general. Según Emmanuel, la modificación consistió únicamente en añadir un accesorio a la parte superior del vehículo, algo que en su opinión no debería considerarse una alteración significativa. Sin embargo, Tesla no parece estar de acuerdo, lo que ha llevado a la empresa a presentar una demanda por una cifra que él considera desproporcionada. ¿Qué fue lo que llevó a Tesla a demandar? Bueno, el creador de contenido mostró el documento legal en su video, donde se le exige pagar $500,000 por la modificación que realizó. En su defensa, asegura que el accesorio era necesario para su trabajo, ya que utiliza el Cybertruck para transportar materiales como cemento, madera y escaleras. Me parece una exageración, yo solo le puse un accesorio, no hice ninguna modificación que afectara al vehículo, afirmó en el video. Para Emmanuel, la situación es aún más grave debido a que ya había pagado $136,000 por el vehículo, incluyendo impuestos e intereses. El caso pues ha generado una amplia discusión en redes sociales. Muchos de sus seguidores creen que Tesla está siendo demasiado estricta y que la demanda no tiene justificación. Además, Emmanuel mencionó que tras la instalación del accesorio, el costo de su seguro aumentó de $700 a $1,087 mensuales, eso añadiendo más presión a su situación financiera. Algunos usuarios incluso han sugerido que Tesla debería compensarlo por la publicidad gratuita que le ha dado a la marca a través de sus videos, lo que ha generado pues aún más debate sobre la postura de la compañía. Y bueno, ¿qué opinan ustedes, Yo digo que la verdad sí, sí se exageró Tesla, pero no sé, al menos de que esa modificación que haya hecho y que pues no es tan severa, a lo mejor para Tesla lo es, tal vez porque compromete la seguridad, ¿no? O sea, o el rendimiento del automóvil. Ya ven que de repente aparecen ahí comerciales de carros eléctricos que pues están en llamas, ¿no? Y muchos de ellos son de Tesla, entonces algo me dice que eso es algo por el estilo. Pero bueno, ahí sabremos después. Pero si te pensabas comprar un Cybertruck, pues nada más considera eso, ¿no? Que no le puedes hacer modificaciones. Y bueno, en otra información, vamos a irnos con un periódico de Londres que planea resucitar con inteligencia artificial a un crítico de arte fallecido y así despedir a los escritores reales. Uno de los periódicos más grandes de Londres está resucitando a una famosa personalidad editorial a través de un algoritmo. Brian Sewell, quien falleció en el 2015 a la edad de 84 años, fue descrito una vez como el crítico de arte más famoso y controvertido de Gran Bretaña. No tenía miedo de molestar a la gente y a menudo era calificado como una larga lista de adjetivos que no siempre eran halagadores. Durante años escribió para el Evening Standard de Londres, publicando su incisivo y mordaz comentario en una columna semanal. Y ahora pues en un desarrollo que si estuviera vivo parece seguro asumir que odiaría completamente, el periódico ha resucitado su firma y reanudará la publicación de artículos en su nombre. Desafortunadamente, en lugar de contar con un ser humano real para escribir los artículos, pues serán redactados por un programa de inteligencia artificial. Y esta noticia llega a través de un informe de Deadline que cita a dos fuentes con conocimientos de los planes del periódico. Deadline escribe que se le ha asignado la inteligencia artificial Sewell la tarea de reseñar la nueva exposición de Vincent Van Gogh en National Gallery titulada Van Gogh Poets and Lovers, y que los planes para el despliegue del chatbot fueron discutidos al más alto nivel del estándar y en consulta con Lord Lebedev, el propietario pues, del periódico. Comienzan los despidos a causa de la inteligencia artificial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué una publicación haría esto? se desconoce y pues la mayoría de las explicaciones plausibles son malas y no parece fuera de lo posible que el estándar está simplemente tratando de generar controversia e indignación para atraer el interés de los lectores. El periódico no ha estado pasando por un buen momento últimamente, recientemente pues cambió de ediciones diarias a semanales y ha estado despidiendo a muchos escritores humanos reales, por lo que un truco publicitario de algún tipo pues tendría sentido. ¿Cómo la ven? Ah, yo pienso que pues no deberían de hacerlo como un trabajo, el traer la inteligencia artificial de un escritor que ya no está aquí. Creo que es una falta de respeto, ¿no? Para el fallecido y para la familia del fallecido y para el escritor. Escritor, imagínense que va a escribir algo la inteligencia artificial que no va nada con lo que él tal vez escribiría, ¿no? O sea, tendría pues mucha, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero pues real pues no va a ser, ¿no? Así que pues no sé qué opinan ustedes. O sea, real el artículo escrito por el escritor pues no va a ser, por más de que utilicen la inteligencia artificial. En otra información, la pirámide más grande de Egipto emite una misteriosa energía y podría cambiarlo todo. Un reciente descubrimiento sobre la pirámide más grande de Egipto está sorprendiendo a la comunidad científica y podría cambiar nuestra forma de entender la energía. Este icónico monumento, que ha permanecido como una maravilla de la antigüedad, ahora parece emitir una extraña energía que, según los expertos, podrían revolucionar la tecnología y desplazar la energía fotovoltaica. Un grupo de investigadores de la Universidad ITMO en San Petersburgo, en Rusia, detectó algo inusual en la Gran Pirámide de Giza, según estudios publicados en el Journal de Applied Physics. Esta gigantesca estructura parece comportarse como un condensador de energía electromagnética. Los científicos han descubierto que esta pirámide es capaz de concentrar ondas de radio en su base, abriendo nuevas puertas para futuras investigaciones. A través de simulaciones informáticas, los investigadores han analizado cómo la pirámide responde a estas ondas. Lo que encontraron pues fue sorprendente. Cuando la longitud de onda de la radiación coincide con las dimensiones de la pirámide, esta estructura monumental actúa como un canal para la energía electromagnética, y estos hallazgos podrían tener implicaciones revolucionarias y pues para el desarrollo de nanopartículas que funcionan como sensores o células solares más eficientes. Qué impresionante, ¿no? Todo lo que pueden encontrar después de muchísimos años en esta pirámide. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte.

10 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la cebolla morada para nuestra digestión. La cebolla morada se utiliza muchas veces pues para acompañar las salsas, algunos platillos mexicanos o ensaladas. Y la cebolla morada o roja no solo sirve para agregar sabor y color a las preparaciones, en comparación a su variante amarilla y blanca, posee mayores niveles de antioxidantes como la quercetina, los flavonoides o las antocianinas que potencian muchas propiedades. ¿Recuerdan que hace unos días estábamos hablando también de la cebolla, pero la blanca, y les dije de cómo cortaba ciertas heridas? Las ¿qué eran? Cataplasmas, ¿no? De cebolla, y que les decía que la morada era mejor. Entonces dije, voy a investigar sobre un artículo de la cebolla morada. Y pues sí, aquí nos acaba de decir que contiene más que la blanca, más antioxidantes y quercetina, flavonoides o antocianinas, ¿no? Y bueno, son muchos los tipos de cebolla que se cultivan, pero a grandes rasgos se las puede dividir en tres variedades principales: la amarilla, la blanca y la morada. Y la primera es equilibrada en sabor, volviéndose más dulce a medida que se cocina. Y la segunda se caracteriza por ser fuerte. Y la morada, pues, es la suave, ¿no? Y por ese sabor suave que suele cobrar protagonismo cuando se consume cruda y su con textura crujiente, la cebolla morada es ideal para acompañar ensaladas, sándwiches o guacamole. Y también se diferencia de sus hermanas por la presencia en mayor nivel de ciertos compuestos que le permiten ofrecer varias bondades. Es antihipertensiva. Diferentes estudios en animales encontraron que la quercetina, nutriente que se halla en los alimentos como la cebolla, manzanas o fresas, ayuda a reducir los niveles de hipertensión. Y esta cualidad se estudió también en personas, encontrando resultados similares. Los especialistas señalan que entre los diferentes tipos de cebolla, la morada es la que posee mayores cantidades de quercetina. Por su gran poder antioxidante, el importante contenido en quercetina de la cebolla morada también ayuda a proteger a las células contra el daño oxidativo y prevenir tumores malignos. Además, tiene efecto antiinflamatorio, antialérgico y favorece la circulación sanguínea. La quercetina se ha utilizado como una terapia para enfermedades cardiovasculares, cataratas por diabetes e inflamaciones. ¡Wow! Y miren, eso que tiene mi perrita, tiene cataratas, pero yo a Poxy, mi perrita, no le puedo dar cebolla, porque si no, la cebolla es veneno para los perritos, así que cuando le vayan a dar comida, que tal vez ustedes cocinan y tienen cebolla, asegúrense pues de no darles, ¿no? Pero en este punto estoy hablando sobre la quercetina que tiene la cebolla, entonces voy a investigar sobre la quercetina, dónde la puedo conseguir, en qué otros alimentos que sí pueda consumir mi perrita para que le ayude para sus cataratas, por esas inflamaciones. Y también la cebolla morada también está contra la diabetes, que es un remedio efectivo para regular los niveles de glucosa en la sangre en las personas que viven con diabetes, y esto es posible gracias a la glucoquinina, así como a su rico contenido en flavonoides y azufre, que tienen efectos hipoglucemiantes y estimulan la segregación del jugo pancreático, que ayuda a descomponer las grasas, las proteínas y carbohidratos de los alimentos. También ayuda a evitar la osteoporosis de manera natural con el consumo de cebolla morada. Según los especialistas, esto aumenta la densidad de los huesos con un beneficio superior al de la calcitonina, que es el fármaco que más se emplea para tratar esta enfermedad. También es buena para la digestión, ya que ayuda a combatir el estreñimiento y previene los parásitos intestinales gracias a su rico contenido en quercetina. Además, la quinina que contiene estimula el hígado, la vesícula, el páncreas y favorece las funciones del estómago, activando la secreción de los jugos gástricos que benefician a la flora intestinal. La fibra de las cebollas promueve una buena digestión y ayuda a mantener la regularidad intestinal. Además que pues contiene una fibra especial soluble llamada oligofructosa que promueve el crecimiento de las bacterias buenas en los intestinos. Y eso lo explica el libro Enciclopedia o de Medicina Natural. Y las propiedades antibacterianas de los tiosulfinatos que contienen las cebollas moradas pueden ayudar a combatir las bacterias dañinas como la Bacillus subtilis, la E. coli y la Salmonella. También se podría decir que es anticancerígena. A partir de diferentes estudios se descubrió que la piel externa de la cebolla morada es rica en un conjunto compuestos azufrados y la quercetina y el selenio, un conjunto de sustancias que ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer gracias a sus efectos antioxidantes. También es buena para aumentar nuestras defensas, ya que es rica en compuestos azufrados que forman parte de su aceite esencial y que son responsables de su característico olor y sabor, ¿no? El disulfuro de alilpropilo que contienen aumentaría la producción de glóbulos rojos y blancos, elevando la eficacia defensiva de nuestro organismo, y también otorgan propiedades bactericidas y fungicidas que ayudan a eliminar muchas amenazas. Ayudan a prevenir la gripe. Es uno de los remedios más tradicionales, efectivos y reconocidos para resfriados, gripes, catarros, bronquitis y congestiones nasales. Hoy, por la mañana estaba yo estornudo después de que hice ejercicio. No sé si porque estaba sudando y salía a lo fresco. Y luego me metí. Y entonces, pero estaba... cuando iba a preparar el desayuno estaba estornudando y dije, híjole, a ver si no me pegué una gripe aquí, un resfriado. Y bueno, pues ahí voy a tener que utilizar la cebollita morada, ¿no? ¿Por qué? Porque facilita también la expectoración, calma la tos y limpia las vías respiratorias. Además posee propiedades antivirales y bactericidas, ayudando a quien las consume a aumentar sus defensas. También es amiga de la piel, gran poder cicatrizante y emoliente de la piel que tiene la cebolla morada. Los compuestos azufrados se relacionan con una piel sana. Puede emplearse en forma tópica para disminuir las arrugas de la cara, eliminar el acné, estimular el folículo piloso, eliminar la caspa, conservar el cabello y desinfectar heridas, entre otras bondades. Ahí está pues todo lo que tiene, todos los beneficios que tiene la cebollita morada y deliciosa, ¿no? Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y National Onion Association. Aquí vamos a finalizar este segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces mi hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor.